Muy bien. Me llega un correo que dice: señor Hildebrand, agradeceré tocar el tema de las fotopapeletas que la Municipalidad de Lima, en mi opinión, esto lo digo yo, la banda del SAT, aplica sin ningún reparo, pese a que, todo lo indica, aprovecha un vacío legal para legalizarlas. He sido víctima de dos de ellas, una en Javier Prado Este, otra en la Avenida del Corregidor, y he notado que las firmas de los efectivos PNP, Policía Nacional del Perú, que supuestamente las deben suscribir para validarlas, artículo 324 del Reglamento Nacional de Tránsito, no coinciden con las firmas que estos consignan en el RENIEC, lo que, en mi modesta opinión, no solo invalida esas firmas, sino constituye un tipo de delito que los abogados podrían tipificar. Miles de estas irregulares fotopapeletas son canceladas a diario por limeños que desean evitarse problemas en el futuro. La Municipalidad de Lima y su SAT nos meten la mano al bolsillo con total impunidad. Saludos, Mario Altuna Donofrio, DNI 0874-7265. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es el enésimo correo que me llega al respecto. Ayer me llegó a mí la enésima papeleta tomada aquí en Javier Prado, vía que tomo todos los días para llegar a la radio. Y bueno, ahora sí he tomado la decisión de no pagarla. Banda del SAT y su jefe Castañeda, alias El Muerto. No voy a pagaros más papeletas. ¿Me oyeron? Y solicito el coraje cívico de mis radioescuchas para que hagan lo mismo. Solicito la sublevación pacífica, cívica, moral de los ciudadanos de Lima para que no paguen papeletas del SAT. Ya van a ver ustedes qué pasa. No van a poder detener a tantos automovilistas. Esto es una estafa fabricada en la municipalidad con la complicidad de los policías, porque los policías se llevan su parte y su porcentaje por cada papeleta. Todo esto está calibrado para obtener determinados montos de acuerdo a determinados estudios hechos en una computadora. Y entonces tienen que prorratear por avenidas, por cruces, etcétera. Y por supuesto que en las variables aleatorias del programa estafador que se ha hecho, los carros de buena pinta son los más perjudicados. Pero para que no digan eso, también meten muchos taxis y carros de mala pinta. Así que no paguen papeletas del SAT. Es hora de decir no. Porque además hay una base legal, efectivamente. No lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice que no hay base legal para admitir la telepapeleta o la papeleta electrónica. No hay una ley que respalde a la banda del SAT. La única ley que está alrededor de la banda del SAT es el Código Penal, que los va a meter presos algún día cuando estos tiempos feos y apestosos pasen. No voy a pagar mi papeleta, invito a todos, y esto va a ser una campaña de este programa, la única campaña que he emprendido: no pagar papeletas del SAT. No le demos dinero a Castañeda para que haga su campaña electoral del año 2011, que eso es lo que está haciendo, la campaña electoral del 2011. Y luego, cuando pasa algo feo, manda a Marco Parra en su BMW para salir a la tele y a la radio. Y cuando pasa algo bonito, sale él. Bueno, pues ahora yo le digo al alcalde: no te voy a pagar. No te voy a pagar. Invito a todos a hacer lo mismo. Esto no es un gesto insurreccional. Es un gesto de mínima dignidad cívica. Dejemos que los ladrones hagan su papel en las esquinas malevas de la ciudad. Pero no permitamos que un municipio se convierta en ladrón. Recuperemos la dignidad de ciudadanos.